la religión mundial venidera. En la Biblia leemos que será una imagen de la bestia, y a todos los que no se postren y le adoren, y a través de ella, al anticristo, como a un dios, los matarán. Apocalipsis 13, 15. Esto se practicaba en el antiguo Imperio Romano. Así se nos dice que también se restablecerá la religión de Roma, incluyendo el culto al emperador. La religión no solo debe formar parte del nuevo gobierno mundial del anticristo, sino que debe ser preeminente, puesto que Satanás, quien controla al anticristo y al restablecido imperio romano, es el dios de este siglo, o mundo. 2 Corintios 4, 4. Y ansía recibir su adoración. La mujer que cabalga la bestia en el capítulo 17 sin duda representa esa religión mundial, como veremos más adelante. La religión fue siempre el elemento dominante en los imperios mundiales de la antigüedad, incluyendo los cuatro representados por la imagen de Nabucodonosor y las cuatro bestias que vio Daniel. Durante miles de años, los sacerdotes, adivinos y hechiceros fueron los consejeros más cercanos de los gobernantes y, en la mayoría de los casos, constituían el verdadero poder detrás del trono, manipulando a los soberanos con su magia y consejos engañosos. La ciencia también se originó en el ocultismo, comenzando con la astrología y la alquimia, el materialismo, el escepticismo y el ateísmo se originaron más recientemente y estarán sumergidos en la ola de renovado interés en la espiritualidad, que ya ha cobrado ímpetu, como Jesús predijo que ocurriría en los últimos días. Mateo 24, del 4 a 5, 11 y 24. El ateísmo no es la principal arma de Satanás en su campaña de engaño a la humanidad para que lo sigan. El diablo mismo no es ateo, porque su gran ambición, seré semejante al Altísimo, es decir, Dios. Isaías 14, 14, reconoce la existencia de Dios. Satanás quiere ser adorado como Dios, pero como es un ser no físico, carente de cuerpo propio, tendrá que conformarse con recibir esa adoración a través del hombre que lo representa, el anticristo. Como el Dios de este siglo, mundo, el arma de Satanás son las religiones falsas y las promesas engañosas que ellas representan, porque a los que las creen, los desvían del conocimiento de la verdad de Dios. La religión jugará un papel dominante en el Imperio Romano restaurado, como en los tiempos antiguos. Esto se muestra claramente porque la mujer, quien representa la nueva religión mundial, ha montado la bestia y está sujetando las riendas.